jueves a las 7 de la tarde, El Gallinero. Donde el punk rock nacional manda. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos un jueves más, una semana más al Gallinero. Yo soy el Trinche, quédate con mi nombre porque te acompañaré durante la siguiente hora y media recorriendo los mejores éxitos del punk rock nacional. Y como 8 de marzo que soy, el Día de la Mujer Trabajadora, vamos a hacer un pequeño homenaje a todas las mujeres. Y la tarde sobre tierra quemada por las injusticias, donde callan las palabras, allí trabaja Elisa, una joven africana a golpe de miseria, hija de la nada. Arrancamos este Gallinero de hoy con esta singular adaptación del tema Para Elisa del gran Beethoven. Bienvenido al paraíso, a sufrir la humillación de un sistema envenenado que marca tu vida fue a robar. Rodillas en el suelo, se desangra en la soledad. Una joven inmigrante que buscó la felicidad. Ah, ah, ah, ah, ah. Ya llegó entre lágrimas, ilusiones que se van por un río de sangre que divide a la humanidad. Y navegó entre la sombra y un oscuro callejón mientras la muerte se aleja cantando cara al sol, sol, sol. Para Elisa, si es para ti, te dedico esta canción. Para Elisa, si es para ti, yo te canto con el corazón. Para Elisa, si es para ti, con la última pregunta. Pilar, yo quería preguntarte que cuál es tu canción favorita del rollo heavy este que te gusta mucho. Cántanos un poco, Pilar. ¿Te atreves? ¿Te atreves a cantar tu canción heavy favorita? Joder, favorita, favorita, vamos a elegir una. Angelitos Negros, por ejemplo. ¡No! Venga, mi barba tiene tres pelos. No, vamos a cantar una de Barricada. Venga. Por ejemplo, que seguro que tú te la sabes también. Sí, seguro, seguro, ya verás. Bonita de cara. Toma, boquita espérate. Pintada. Toma, anda. Sí. Perfecto. Venga. ¿Empezamos? Sí, venga. Sí. Bonita de cara. Boquita pintada. Cuando sales a cazar. Y no sé qué hacer. Ahí estaba Pilar Rubio haciendo esa peculiar versión del No sé qué hacer contigo de Barricada. Y muchos son los niños y niñas que sufren las guerras a manos de cuatro hijos de puta. El tema Inés de Boicot. Y hoy yo creo también un buen día para recordar a las 13 rosas, aquellas 13 jóvenes que fueron condenadas a muerte para mí injustamente durante aquella maldita guerra civil española. Como la lluvia. Si te gusta el cine y la buena música, sintoniza los domingos a las 6 de la tarde, las mil y una noches, solo en Apocalipsis Radio. Mujeres que sacan a su familia con un trabajo un tanto más complicado que los demás es este diosa de la noche de los demarras. Llega de madrugada y en la nevera no hay nada para desayunar y sus hijos se van al colegio a aguantar las burlas de los demás. No los puede cuidar, ¿quién les podrá decir que no pudo elegir? Que siempre le ha tocado luchar por sobrevivir y la noche caerá como un muro otra vez y a la calle saldrá a buscarse el pan. De la noche aventurera entre los cuerpos, esos que buscan en ti lo que en su casa no les dan. Diosa de la noche, eterna madre, mi respeto, el caballo y esta vida te van dejando en los huesos. Quisiste morir sola en un callejón, tienes que resistir, te sobra corazón. Desde los 16 aguantando el tirón, para ahora abandonar sería darles la razón. Así que te violó al que te llama inmoral, al que te condenó y paga para apoyar. Diosa de la noche, ya estás harta de esta selva. De apego por la vida nocturna, de querencia por la bebida. Tomaba. Toma, ¿le gustaba salir de noche este joda? Entonces yo no sé si el trinche se cuidó o no se cuidó, porque yo no estaba dentro de él. Pero quizás algo de eso, en algo de eso falló. Él lo iba a encontrar siempre, en cualquier boliche de la calle, en el coche, lo iba a encontrar. En el barrio. No salía nunca, de verdad, te digo. No sabía lo que era ya un boliche a bailar, no, nada de nada, Siempre fui solitario, ¿viste? No. Las mujeres me gustaban, a lo mejor lo único que me gustaba, otra cosa no. Y con no muy buen sonido, pero sí con muchas ganas, llegan las Canarias Chute de Esperma con su tema Este año no me baño. Yeah. recaos. ¿Te gusta el marisco? Queremos gambas. Gambas para todos. Además de bocadillos y de fruta, te traigo, yo qué sé, 40 kilos de gambas. Y me vas a traer también 100 gramos de farlopa y otros 100 de espi, para que la peña nos apalanque. Y no podía faltar en el día de hoy este como barbino de los caótico. La que limpia su casita mientras se traga culebrón en televisión. La natita presumida, rodeada de comodidad. Esa no soy yo. Y ya no aguanto otra tontería más. Estar guapa nunca está de más. Quieres ser el maniquí. ¿Quién me comprará? Esperando al hombre ideal. Solo él me hará tan feliz. ¿Quién me correré? Y ya no aguanto otra tontería más. Del purgatorio es dogma de fe. El domingo a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre. Solventados ya los temas, los problemas de sonido que hemos tenido al principio, seguimos en el gallinero, seguimos en Apocalipsis Radio Libre y lo hacemos de mano del gran Guojo con su grupo Inconscientes. Esto es Luna. Luna, ya nunca entiende la luz, salía a la cancha, la camiseta de Central Córdoba y el número 5 atrás. Ya sabía quién era el Trinche Karlovic. Cabecía. Son los Jackie Trap. La voz la pone Carmen y el tema es Módulo 5. ¿Cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. No quiero verte llorar. No quiero verte rendida. No te dejes pisotear. Antes morir que vivir de rodillas. Sigue sintonizando la 108.0 Apocalipsis Radio Libre. Sigue escuchando el gallinero. Estos son los Disidencia con su tema Lucía. gritos. Hoy habrán hostias para todos. Y a correr sobre los niños. Otra vez te sentirás humillada por esa mierda que llamas marido. En que tus piernas descargas su rabia y tu rutina cayendo al vacío. Tardes de besos en el parque cambiaron por tu dura rutina. El hombre con el que por amor te casaste. Tu pesadilla ya no queda luz en tu mirada. Por tantos años he herido tu orgullo. Tu corazón se ha cubierto de escarcha. Y solo quieres romper ese muro. Podía ser de otra forma, hasta el gallinero llega un clásico del rock and roll. Estos son los Suaves y el tema es Pobre Sara. Yeah.

Y la noticia de la semana que nos llega desde Valladolid, donde el alcalde ha decidido imponer multas de hasta 1.500 euros a todo aquel que practique la mendicidad en la calle. Por eso y no por otra cosa, le quiero dedicar una canción, pues por tal hazaña. Y esta es para él. ¿Por qué? Hombre, 550 por la cañita y por los callos. Es una cosa y otra. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, macho, me estoy volviendo loco. Yo he llegado aquí tan tranquilo. Humildemente me he sentado en esta silla, macho, y digo, bueno, pues aquí me quedo tan tranquilo. Has llegado tú, que yo no te he llamado. Y me has dicho... ¿Te apetece tomar algo? ¿Sí o no? Si no es así, dímelo, por favor. ¿Sí o no? Sí, hombre, Benito, fue así, claro. Muy bien. Tú me dijiste, ¿te apetece tomar algo? Que lo dijiste tú, que yo no te he llamado, Evaristo, que yo no te he llamado, que me lo dijiste tú. Yo te dije, por no hacerte un feo, póngame una cañita y leo este. ¡Joder, macho! Si yo te llevo a mi casa el día de mañana, joder, te invito a entrar, te ofrezco un botellín de cerveza, después no te vas a encontrar a mi madre en la puerta pidiéndote 200 calas, Evaristo. Hombre, ya, Benito, pero es que... ¡Pero Evaristo, por Dios! ¿Dónde, hijo mío? No. ¡Por Dios! ¡Has que cenar! ¡Echa una gracia! Pero es que esto es un bar, hombre. Y tras el noticiario semanal seguimos con los Escorbuto y su tema, Yolanda. Lo malo de desengancharme del caballo es que sabía que tendría que volver a juntarme con mis amigos otra vez en un estado de conciencia plena. Era horrible. Me recordaban tanto a mí mismo que casi no soportaba verlos. Sick Boy, por ejemplo, se desenganchó del caballo al mismo tiempo que yo, no porque quisiera hacerlo, sino solo para fastidiarme. solo para mostrarme lo fácil que era quitándole mérito a mi propia lucha. Vaya un cabronazo retorcido, ¿no os parece? Y en el tema No es amor, de los últimos que cierre, colabora la voz de Lilith, Agnes. Sale muy mal parado, sale muy mal pagado, sale casi arruinado, sale casi corriendo, callado y con lo puesto, fue cosa de un momento, sin arrepentimiento, hecho el resto, hago el gesto y me despido, porque no es verdad, si mientes no es verdad, no es amor, si dueles no es amor, no jodas, pierdo el tiempo, dando gracias a este horror y a tu falta. Engánchate al florero los miércoles a las 16 horas. ¿Cómo no? Radio Apocalipsis. Las que sean seguramente el mayor referente en cuanto a punk en femenino nos referimos son las Vulpes. Y para cambiar un poco y no ponerla de me gusta ser una zorra, que ya está como muy gastada, os traigo este Yo les mando a la mierda. rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio Libre. Sonidos del desierto. Este domingo a las 16 horas, solo en la 108.0. Para no perder el ritmo, aquí en el Gallinero Apocalipsis Radio Libre seguimos con Los Malos Vicios. Esto es su tema, Carla. Carla llora lágrimas de sangre cada noche, cada madrugada. Para Carla es demasiado tarde. A Carla ya le han arrancado las alas. Su mirada se esquiva instante porque Carla no comprende nada. Tiene el corazón atado con alambres. Cicatrices en la piel y en el alma. Y en el alma. Carla se fue a buscar sus primaveras. Aquella noche huyó sin que nadie la oyera. Carla escapó bajo una luna llena, dejando el corazón oculto en un manto de estrellas. Sucio y destructivo amor paterno, atrapada en la tela de araña. Bajar noche tras noche a los infiernos y el día siguiente aquí no ha pasado nada. Cuando los segundos son eternos, cuando el demonio se acuesta en tu cama, cuando sientes asco de tu propio cuerpo por las caricias de unas manos tan cercanas y a la vez tan extrañas. Carla se fue a buscar sus primaveras. Aquella noche huyó que nadie la oyera. Carla escapó bajo una luna llena, dejando el corazón oculto en un manto de estrellas para que ya nadie lo hiriera. Escucha sus lamentos. Ahora Carla es libre. Ahora Carla es libre. Ahora Carla es libre como el viento. Ya no llora nadie, escucha sus lamentos. Ahora Carla es libre. Ahora Carla. Carla se fue a buscar sus primaveras. Aquella noche huyó sin que nadie la oyera. Le peláis al pizarrín. Vamos a dar la lección. El payo cura siempre me dice a mí que salga. Venga, vamos a empezar a repasar la geografía. La geografía es esto de las cuentas. Lo no, de los números. Peláez, no, eso es otra cosa. A ver, los montes de Toledo. Ay, señorita, los montes de Toledo son muchos. ¿Cómo me pregunta usted eso, mala idea? Ay, señor Peláez, mira, cuéntame. ¿Cuáles han sido los pueblos que han invadido España? ¡Ay! ¡Ay! ¡No me diga que han invadido España, señorita! ¡Peláez, en la antigüedad! ¡Ay, no me pegue esos sustos! ¡Se muera mi papa! ¡Los sustos que me pega! Dice, ¡han invadido España! Dice el payo, cura. Mira, Peláez, te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas. Anda, vamos a repasar las matemáticas. ¿Eso es lo de las cuentas? Sí, Peláez, sí. Dime los triángulos. Los triángulos son a diferentes que los cuadrados. Bien, bien. ¿Y qué tipos de triángulos hay? Ay, ¿qué tipo dice? Pues dependiendo de quién los dibuje, uno más grande y otro más pequeño. Mira, Peláez. Los triángulos, esos son los de los picos. Sí, sí, lo de los picos. Los picos que te voy a poner yo en las clasificaciones. Vamos a ver, Peláez. Ay, que me sacas de quicio. Dime la tabla del 6, hijo. Ay, eso se me lo sé muy bien. Venga. Eso es la tabla de 6. 6 por 1 es 6 y así sucesivamente. Y así sucesivamente, te voy a poner un cero rojo que te va a levantar ampollas de sangre. ¿Me ha probado? ¡Ale, a tu sitio! Señorita, ¿me ha probado? Fuera de clase, Peláez, expulsado. ¡Ay! Se lo voy a decir a mi hermano el Richard y se va a cagar. ¡Ay, el cura payo! ¡Ale, fuera, fuera! ¿No me puedo quedar aquí a robar gomas? Peláez, que te he dicho que estás expulsado. ¡Fuera pues de clase! ¡Pues así me voy a fumar! ¡Ole ahí, José Manuel! ¿Y cuántas veces nos han venido con el cuento que en Europa, en los países europeos, bueno, en cualquier sitio, que hay unas mujeres de la hostia, que no sé qué, no sé qué? Yo creo que no hay que ir a buscarlas fuera. Que en España las hay cojonudas. Esto es el tema de la mujer española, de los sublevados. ¿Cómo mola la mujer española? Ni francesas, ni italianas, ni suecas, ni de Alemania. Me molan más las de España, porque son más chulas. Son las más chulas de Europa. Pues con solo una mirada te seduce y enamora, y sin quitarse la ropa. Son emprendedoras, se saben organizar. Tienen vocación de líder y les gusta dirigir. Nunca se dejan pinchar, cocinan de puta madre. No nos vamos a engañar. Lo que pongan en la mesa no lo encontrarás nunca jamás en un bar. Nos aguantan un puñado, aunque resisten un poco. El baño de la sushi en mi bader, nos habréis comido el coco. Son un poquito egoístas, lo quieren abarcar todo. Nunca estarán satisfechas, siempre te pedirán más, pero al final tragarán. Esta canción es mentira, no os creáis ni la mitad. La mujer a la cocina con rulos y dental. Nosotros vamos al bar, pon cuatro botijos, se apagará mi mujer. Que yo vengo de currar y no tengo un puto duro, y me apetece beber. ¿Cómo? Mira, mira. Hola, guapa. ¿Qué? ¿Tomando colacao, no? Compadre, colacao para nosotros. ¡Oído, maestro! ¿A ti también te gusta el colacao? Pues claro, mi amor. Lo tomo desde chico y me da una fuerza y una vitalidad para torear. y para lo que haga falta. Sí, sí, además, amores, esto del Colacao es más sano para el cuerpo que otras cosas. ¿O no se nota? Colacao, dentro y fuera de casa, tu fiel amigo. Y bueno, si el ilustre Jesús Lindy de Ubrick nótese la ironía, hacía corridas de todo solo para mujeres, ¿por qué no vamos a hacer nosotros hoy un programa también para ellas? Este es el tema Bajo el Suelo de Boycott. Salió a la cancha, la camiseta entre el cordial número 50. Ya sabía quién era el trinche Carlovi. Cabecea. Y otra voz femenina para el programa de hoy. Ella es Agnes, el grupo es Lilith y el tema El Hombre del Saco. Aléjate de aquí, refúgiate en tus excusas. Dudas de si abusaste de mí. Está en mi piel la estima de la tuya. Coge lo que quiere, da igual. Aléjate de mí. En todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Y ya en el día de hoy puestos a sacar los pies del tiesto. Esto es la Mala Rodríguez y el tema La Niña. A las 5:30 de la tarde, el MOOC Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y volviendo ya a nuestra línea habitual del gallinero, os voy a dejar con los reincidentes y su tema Carmen. Se te falla en tu cara, no cabe más dolor. tienes mi puñetera gana de ponerte a limpiar, de salir a comprar, planchar ni cocinar. Todo. ¿Qué estás esperando? ¡Cámbialo! ¿Qué estás esperando? Sin luchar. Rompe tus cadenas. Pasa a ti. ¿Qué estás esperando? ¡Cámbialo! ¿Qué estás esperando? Sin luchar. Rompe tus cadenas. Pasa a ti. Son muy largas. Hay que meterse alguna chuchoncillo. Sin tonificante te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres? Eso es droga, ¿no? Te va claro. Pero es mala. ¿Qué mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Y este temazo de Bladero y tú es el Mari Magdalenas. Siempre lágrimas. Paco, ahí pongo un zumbito de naranja. Venga, marchando. Pero natural, ¿eh? En el país del algodón hay nubes de caramelo, de frambuesa y de limón. No me despiertes, mamá. No me despiertes, mamá. A que nunca tengo miedo y nadie me quiere castigar. No me despiertes, mamá. Y otra de las voces femeninas españolas más laureadas es la de Aurora Beltrán. Esto es Taures Zurdos con su tema Planeta Ruido. Checo de toda la vida. Ya sabes, una pierna a cada lado del video y checo, checo, checo. Y esta sí que se la quiero dedicar a todas nuestras amigas de Apocalipsis Radio Libre en el Día de la Mujer Trabajadora. Las chicas son guerreras, para todas vosotras. Chica. Pues nada, queridos amigos y amigas, hasta aquí ha dado de sí el gallinero de hoy. Lo de siempre, que te recuerdo que lo he grabado, que lo subiré a la web, ya sabes, Apocalipsis. www.archive.org. Puedes contactar con nosotros a través del Facebook o por el teléfono que aparece en pantalla. Faz nada, que de momento le tenemos averiado. Así que nada, que eso, que tengáis un buen fin de semana de sexo, drogas y rock and roll. O por lo menos de sexo. Y eso, felicitar a todas las mujeres, que hoy, como ya he estado diciendo, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Para vosotros soy nada. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelito. Nunca yo de ti me alejaré. Olerai, uiu, olerai, uiu, olerai, uiu. Temazo, ¿eh? Pues eso, que yo me voy y os voy a dejar con un tema que, nada, que no merece... No es que no merezca, pero no necesita presentación. No es este, es el siguiente. Me gustaría contar esta noche con la presencia de una de las personas que más respeto, no solo en la música, sino en la vida. Él es Rosendo Mercado. Vamos a hacer una canción que grabamos para su disco Siempre hay una historia, que se titula A la sombra de una mentira. Nada, queridos amigos, se despide el trinche. Aquí se acaba el gallinero. Estos son Luz Casal y Rosendo Mercado y el tema La sombra de una mentira. Podéis ir en paz. Una sensación de merecer me persigue sin cesar. Un exceso de valoración me pudiera confundir. Como admitir como mediocridad lo que no es repetición. Si la maldita elección, la posibilidad es la sola solución. Y todo lo que consigo es que nadie piensa que la sombra de una mentira moriré. A ver, que se me olvidan los recados.